azul que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio, señor azul. Este bonito tema sobre la censura de Cánovas, Adolfo Rodrigo Guzmán, señor azul, nos da pie para empezar el programa de hoy. Tu realidad es solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad. Otro viernes más, pasada la una de la tarde. Aquí estamos, 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Toros que no son y parecen ser, señor azul. Vicio crítico, sin dar la talla de profesional. Y si la semana pasada no teníamos entrevistas, pues esta tenemos tres. Vamos a hablar sobre un acto que se va a llevar a cabo en Bilbao la Vieja, en Saque Espacio. Rap contra la dispersión, podríamos llamarlo. Hablaremos también con un representante de la asociación Nagusiak. Y presentaremos el libro Mierda de Vizcaya y sus grupos punk maqueteros. Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor azul, sabemos tu intención, la frustración que te hace obrar así. Señor azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Itxaropenak galduta, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Itxaropenak galduta. Labazu, ninaz izotze erregina. Y bueno, pues Labazu va a ser una de los artistas que va a estar el próximo sábado día 10 en Saque el Cartea, en la plaza de Bilbao la Vieja, en algo que han convocado por la libertad de expresión contra la dispersión y no más accidentes, ya que después de la dispersión de Alfredo Ramírez Herrearría, el día de la primera visita a la cárcel de Daroca, su familia sufrió un accidente, afortunadamente sin daños personales. Y bueno, para hablar de este evento, pues tenemos aquí con nosotros a uno de los participantes. Él es Endika Lahain. Opa. Kaixo, buenas. Bueno, ¿qué ha dado para que os juntéis? Hay 12 personajes para este concierto, vamos a decir. Bueno, varios factores. El primero yo creo que es el rap en euskera, siempre ha estado muy involucrado con temas sociales, el rap en general. Suele estarlo, pero en Euskal Herria siempre nos hemos juntado para hacer este tipo de cosas, ¿no? La segunda, si cabe, es todavía más importante, que es que Alfredo para nosotros siempre ha sido una persona que ha estado cerca. Es una persona que ama la música y siempre nos ha seguido a casi todos los grupos del rap en euskera. Ha venido a los conciertos, nos ha echado una mano igual con algunas fotos. O sea que se junta un poco nuestra manera de ver el mundo junto con algo personal, ¿no? Que es que le conocemos. Y que, pues eso, después de la barbaridad que fue todo este proceso largo, pues al final, mira, la acaban dispersando. Como tú bien has dicho, la primera vez que lo van a visitar hay un accidente y bueno, pues ¿qué te va a contar? Bueno, todo esto va a ser el sábado, este sábado, día 10, ¿a qué hora? A las 8 va a empezar. Como tú has dicho, estamos 12 personajes, nunca mejor dicho. Entre los que hay muchos MCs, muchos raperos y dos DJs que van a amenizar un poco todo. Son DJ Kanaki y Kimo Sound. Y bueno. Bueno, ¿y el resto de artistas? El resto de artistas, pues vamos a venir de todas partes, un poquillo, desde Araba, Donosti, desde Vizcaya. Tengo por aquí la lista, porque que somos muchos. Yo me acuerdo que viene Gorka Suaya, ¿no? Eso es, viene Gorka Suaya. Gorka Suaya, que presenta disco nuevo ahora mismo. Sí, además, bueno, Gorka anda. Es súper activo, tiene 1000 proyectos siempre y tiene el EP que acaba de sacar y aparte creo que anda grabando, acaba de grabar también algo con su banda, con la que anda, que es Ama Rebel. O sea, vamos, que no para, y va a ser ahí de aquí a poco también, así que a tope. Bueno, la vida es para vivirla, ¿no? Hombre, que sí, este no deja ni un segundo para... Y luego, pues bueno, también está Labazu, como has dicho antes, iba a venir Raiko de Norte Apache, al final no va a poder ser. Pero bueno, tenemos otros muchos artistas como Gatón, que también anda presentando ahora nuevo material, que es de Bermeo, con Rapid Caíno y tal. Sistada, que yo le voy a conocer ese día, porque no conozco. Marqués Iraizoz, que no sé si conocéis, pero es de Código Norte, viene de Código Norte, tenía grupo junto con Gorka Suaya antes. Luego está Fanny, que para mí es la caña, que es de Nisurita Suneri, también acaban de presentar un videoclip increíble. Una tía que es la caña, Markel de Mr. Pongo Band, que hace un tema un poco mestizaje, rap, reggae y así. Y luego Pastor, que es un artista multidisciplinar, bercholari, DJ, tiene un proyecto ahora junto con Kimo y con DJ Kanaki de Norte Apache, tiene un proyecto que se llama Kirinka Crew, pues si queréis escuchar y estáis por ahí un poco en algunas fiestas o lo que sea. Y ahí anda. Y para acabar tenemos eso, a Kimo Sound y a DJ Kanaki, un poco ambientando en el tema. ¿En cuántas bandas, en cuántos proyectos se puede llegar a estar a la vez? No sé, yo he estado en varios a la vez, pero está claro que si te centras a algo y aun con una banda estás muy centrado, te absorbe mucho tiempo para estar en otra. Pero está guay andar picando en muchas historias, ¿no? No, yo creo que es algo bastante habitual en el mundo del hip hop, ¿no? Sí, además el hip hop, claro, lo que tienes que... Sí, es algo también bastante habitual en el mundo del reggae. Sí, sí, porque que también... tú estás, vas a ver unos estudios porque pasas por allí y ya aprovechas y pues tocas un par de temas con los chavales, pues para que sí, tengan tu guitarra, ¿no? Mm. Es, yo creo que la música urbana en general está muy dada a lo que es la colaboración. Si a eso sumamos que el rap a priori es más fácil de grabar y de montarte una colaboración, porque al final muchas veces no requieres de una banda de músicos, pues la colaboración es mucho más fácil y mucho más rápida. Así que sí, sí, mola. Bueno, ¿y cómo vais a conseguir dinamizar tanta gente en el escenario? Quiero decir, ¿vais a tener cada uno un cuarto de hora a vuestra bola? ¿Tenéis pensado hacer algo conjunto? ¿Habéis preparado algo? Pues la idea que nos echaron era un poco por separado, cada uno tener sus 10 minutos, su espacio de tiempo. Y nosotros hemos planteado justo lo contrario, que sea todo... Claro, tenemos la facilidad de eso, de pasarnos las bases musicales, ir jugando, ir ubicándonos en qué canción quiere cada uno, bajo una tutela que son los DJs, que también van a marcar un poco qué tipo de músicas o hacia dónde va cada historia, y nos juntaremos, nos vamos a hacer un principio por duetos y en solitario. En solitario igual hacemos una canción cada uno y luego pues iremos juntándonos ahí a ver lo que sale. Un bonito formato, ¿no? Sí, yo creo que va a estar guay, va a estar bastante dinámico. Además, eso, venimos de diferentes sitios, diferentes maneras de hacer rap también, que va a estar guay ahí, desde igual desde la fluidez de Fanny Márquez hasta el reggae de Gorka, de Markel, de Mr. Pongo, va a haber diferentes cositas ahí. Así se suele hacer cuando se juntan un elenco amplio. Sí, bueno, el de la Sound System viene un poco todo esto también, ¿no? De estar en la calle, claro, poner bases y la gente se va sumando. La Sound System no suele haber mucho guión, o aquí va a haber cierto guión, porque queremos que esté un poco atado, tampoco. Pero vamos, va a estar muy, muy. Va a ser bastante dinámico en ese sentido. Yo creo que la gente que se acerque va a encontrar algo solidario, algo. Y algo potente a la vez. O sea que desde el lado musical también va a estar chulo, fuera parte de que sea algo solidario. Bueno, pues yo creo que con repetir cuándo y dónde va a ser. 10 de marzo en Saque Espacio, en Bilby, un proyecto muy chulo que tienen ahí en marcha, a partir de las 8 de la tarde. Y bueno, ahí estaremos. 10 MCs y 2 DJs. Bueno, y como todo esto sale como un homenaje, una muestra de solidaridad con nuestro amigo y compañero Alfredo, pues vamos a despedirnos con la canción que le han hecho de homenaje a sus amigos, con la ayuda de Luis Bill, que también estuvo por aquí en su momento. Bueno, indica, mella esker. Bai, sube ahí, por dar voz. Agur. Su altavoz, Alfredo es un rey. Dios te ha dicho sí, el carrer y visita en Chorizo Agustín. Y aquí seguimos, esto es Sin Acritud, 97 Irratia. Y ahora, en esta entrevista que nos toca, vamos a hablar con José Ramón Landaluce. Él es vocal de la Asociación Nagusiak. Y bueno, pues nos va a contar un poco qué es la asociación, a qué se dedican, qué hacen. Bueno, opa, buenas tardes. Opa, buenas tardes. Bueno, pues explícanos, ¿qué es Nagusiak? Bueno, pues Nagusiak es la Asociación Vizcaína de Pensionistas y Jubilados, que tenemos asociaciones en los 112 municipios, me parece que son, pero en ellos 142 asociaciones en total. Y nosotros lo que hacemos es pues darle un poco la cobertura de contactos con las administraciones, principalmente pues bueno, a nivel autonómico o provincial, porque luego, bueno, si hay que echar una mano con algo en los ayuntamientos en concreto, pues también, pero principalmente los contactos los tenemos con el Ayuntamiento de Bilbao en cuanto a ayuntamientos. Hombre, imagino que también es un poco lógico, ¿no? Ya que en Bilbao habrá muchas más asociaciones que en el resto de municipios. Sí, sí, claro, aquí en Bilbao hay como 22 asociaciones. Y luego, pues bueno, los chiquitines evidentemente solo tienen una, pero en cuanto son un poco más grandes también hay más de una, dos, tres, cuatro en otros municipios. ¿Y todos los municipios de Vizcaya tienen una asociación? Hombre, los muy pequeñitos no, pero siempre hay alguna en cuanto se juntan, hay algunas que a lo mejor no tienen más que 20, 25 asociados. Pues son de estas de rurales, entonces bueno. Joder, 20, 25 asociados. En el resto del mundo asociativo en este país, 25 asociados es mucho. No, pero me refiero a personas individuales. Por eso lo digo. Sí, sí, pero luego hay otras, por ejemplo. Ya querría la asociación de vecinos de mi barrio tener 25 personas ahí trabajando, asociadas así. No, pero es para, ya sabes, eso es para hacer lo que también una de las cosas en las que trabajamos, que es el envejecimiento activo, para que la gente pueda salir de su casa, socializar, hacer, bueno, actividades culturales, pero también lúdicas, en fin, vivir la vida fuera de casa para, especialmente la gente que se queda sola, pues que tenga dónde ir. ¿Eso es parte de los objetivos que tiene Nagusia como asociación? Ese, en cuanto a las asociaciones locales, es uno de los principales. El tener actividades suficientes, tanto de formación como de, bueno, pues de pasar el rato, de charlar, culturales, de todo tipo. Entonces, bueno, eso ya requiere trabajar un poco más, porque las directivas locales, pues bueno, además de llevar el tema de tesorería, de organizar eventos y tal, y no es igual, tiene que buscar quien les pueda facilitar esos cursos, lo que sea, pero también siempre a precios, pues bueno, que no sean demasiado caros. Y después, pues bueno, en lo que es la cabecera, que somos nosotros, Nagusiak, ahí ya, además de darles cobertura en determinados temas del, vamos a decir, del área cultural, también trabajamos en otros proyectos que ya tienen ámbito, pues bueno, por ejemplo, este de envejecimiento activo, este lo promueve la Organización Mundial de la Salud. Nosotros nos guiamos por lo que marca la Plataforma Europea de Mayores, que se llama AGE, a la cual también pertenecemos. Yo soy el representante que va allí a Bruselas y tal. Y desde ahí, pues eso, te dan pautas de funcionamiento para este proyecto, como digo, de envejecimiento activo, pero que también trabajamos en otros como de, bueno, pues temas sociales, otro de imagen de los mayores, que se quiere tratar de modificar lo que se proyecta desde los medios, que hay mucha costumbre de poner un banco con un par de señores, señoras, tomando el sol sin hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, ya hay un porcentaje muy alto. El tópico de mirar las obras, ¿no? Exacto. Entonces, ahora ya hay mucha gente que nos acercamos aquí pues para dedicar parte de nuestro tiempo libre a proyectos que valen, que utilizan las propias instituciones, con la Diputación en concreto y a través del Consejo de Personas Mayores de Vizcaya, pues trabajamos en varios proyectos que en algunos hay soporte técnico de profesionales, pero en otros, pues bueno, los vamos desarrollando nosotros en contacto con profesionales, pero bueno, aportando ideas, el cómo hacerlo, hasta dónde llegar y cosas así. ¿Cuáles son, me imagino que no te lo sabrás de memoria, pero bueno, cuáles son los objetivos de Nagusia como asociación? Bueno, pues el primero de todos es darle servicio a las asociaciones locales en todos los temas que tienen que ver con las asociaciones. Después podríamos poner, pues eso, escuchar cuáles son sus necesidades y desde la central esta intentar darle cobertura para solucionar, pues bueno, los problemas de que puedan tener en los contactos. Uno que tenemos ahora entre manos que estamos tratando de resolver es que este año ya todos los contactos con las instituciones, Diputación, Gobierno Vasco, etcétera, el asociacionismo lo tiene que hacer a través de Internet. Entonces, claro, hay asociaciones que no tienen ordenador siquiera, algunas que tienen, pero alguien va y les hace la, digamos, la contabilidad de la asociación, y otras, pues bueno, van mal que bien, pero van tirando. Ahora, que estén todas en condiciones de hacer eso, pues desde aquí podemos decir que no. Entonces estamos... Y eso, además de medios físicos, claro, requiere una formación. Exacto. Entonces estamos en contacto con el Gobierno Vasco para acordar con los cacetaguneas la manera en la que podemos hacer que llegue la formación hasta los puntos más pequeños, y si no, facilitarles un punto al que ir para cuando tengan que hacer la declaración del decreto de subvenciones, que es una cosa que, bueno, primero hay que solicitar y luego cuando termina el año pues tienes que presentar todos tus datos por internet y luego aportas las facturas, pues supongo que por correo o algo así. Entonces, bueno, pues tenemos ahí bastantes cositas para estar sobradamente distraídos. Sí, sí, no, poco rato para el banco, veo yo. Sí, sí. Y bueno, lo cierto es que al día de hoy, bueno, hace ya unas semanas, el tema de pensionistas y jubilados sale por los medios. No es raro encontrarte el Ayuntamiento de Bilbao desbordado de gente. Vamos, ni cuando gana el Atleti. Sí. ¿Qué es lo que pasa con las pensiones? Aparte de, bueno, no sé, el 0,25 ese, que verdaderamente se lo podían haber ahorrado, ¿no? Es un poco ridículo. Pues efectivamente, bueno, todo empieza cuando la crisis, que ya con el Partido Socialista ya hubo un año que se congelaron las pensiones, otro que se subió un poquitín, se empezó a transformar la ley del sistema de pensiones. Y ya cuando vino el PP e implantó sus modificaciones en el 2013, pues eso ya fue el palo definitivo, porque ahí se implantó el índice de revalorización de las pensiones, que es lo que da, esa fórmula lo que da es el 0,25 dichoso, que para está, digamos, que fijado ahí, menos puede dar, pero no se sube menos del 0,25, pero más también tiene que haber una recuperación económica de ciencia ficción para que te volviesen a subir el IPC. Y estaría... El IPC, que el, tampoco estamos el IPC, viendo. Sí, sí, sí, pero bueno, ahí te subirían hasta el IPC, me parece que más un 0,50. Ahí los medios que he leído, unos hablan del 0,25 y el 0,50 sobre el IPC, pero en una situación de bonanza extraordinaria. Entonces, lo normal, tal y como van las cosas, va a ser el 0,25. Entonces, desde el 2009-10... perdiendo poder adquisitivo, porque claro, es muy bonito que salga la señora ministra diciendo que nos ha subido las pensiones. Señora, tenga un poco de seriedad, porque el 0,25 sobre un 1,2 que ha sido este año, pues es un 0,95% de pérdida de poder adquisitivo. Entonces sí, claro, sube, pero a ver, seamos serios. Luego tenemos el tema, pues eso, de la disparidad de mínimos de pensiones que hay. Que el caso de las viudas es el más sangrante de todos, que se quedan, desgraciadamente, se quedan viudas y de repente les recortan las pensiones. En el mejor de los casos se quedan con el 52% de lo que cobraban, de lo que cobraba su marido. Entonces, claro, hay casos de viudedad que son, pues bueno, sangrantes, muy dolorosos. Después también hay que tener en cuenta que el sistema de pensiones le cuesta mucho al Estado, pero que un 70% de las pensiones en toda España son menores de 700 euros. Aquí tenemos un poco más de suerte y son 800, porque bueno, pues porque se ha cotizado más, por lo que sea, la media es un poco más alta. Pero bueno, si hablamos del resto del Estado, 700 euros de media. Para que de 700, ¿cuántos tiene que haber? ¿Cuántos pensionistas que cobran menos de 700? Sí, sí, muchos que cobren 1.200 lo sabrá. Claro, claro, mileuristas, yo soy un mileurista de pensiones. Y claro, tampoco puedes ir alardeando por ahí, porque hoy en día los sueldos son pues una porquería, que es otro de los problemas que hay. Como los sueldos son muy bajos, la cotización a la seguridad social pues es muy pequeña. Pero no solo es eso, ahora hay muchos trabajos que están subvencionados por el gobierno, entonces se pagan menos a la seguridad social. Pero no lo repone nadie. O sea, el gobierno subvenciona el empleo, pero el dinero que está descontando al empresario y al trabajador no sale de otro sitio y lo mete en el fondo de reserva, en la tesorería de las pensiones, sino que se esfuma, o sea, que es dinero que deja de entrar en lo que sería la tesorería de la seguridad social. Y eso pues tampoco es justo. Y como está la subvención al empleo, hay subvención a los autónomos, hay subvención al sector agrario y más. Entonces me parece estupendo, porque hay que hacer que la economía se recupere y tal y no sé cuál, pero no lo cargues sobre los pensionistas y luego nos eches la culpa de que somos muchos, a lo mejor hasta de que tenemos piso en propiedad, ¿no? Dan ganas de soltar tacos y empezar aquí a... Bueno, pues esas cosas también, digamos que hemos ido madurando, pero nos llegaban desde las asociaciones locales las quejas de la gente que lo estaba pasando mal y nos decían, no vais a hacer nada y no sé qué. Y ya en el 2016, a final de año, empezamos a movernos con, pues bueno, con gente que entendía de la materia, algún político que se prestó y tal, y de ahí pues fuimos madurando determinadas acciones hasta que el año pasado, en octubre, empezamos a preparar unas cartas para mandar a los ayuntamientos, que luego también las hicimos extensibles a las mancomunidades, a la Diputación, al Gobierno Vasco, al Ararteco, a la ministra de Empleo y, por último, al Defensor del Pueblo. Entonces, desde que empezaron las cartas, también se hizo como un caldo de cultivo por ahí de mucha gente, además de los propios políticos de los ayuntamientos y gente de su entorno, de los partidos, pues empezó a hacer eso como una marea de hablar de pensiones, de lo que pedíamos en la carta, que pedíamos las cosas más normales del mundo, ¿eh? No al 0,25, sino que nos subiesen el IPC y por tanto eliminar el IRP, el índice este de revalorización de las pensiones, eliminar el factor de sostenibilidad que entra en el 2019, y eso es un palo para los pensionistas que lleguen a partir de 2019, no para nosotros, que no nos afecta, pero para los nuevos es una tragedia eso, porque van a perder en 20 años o así, pueden perder cerca del 50% de la pensión. O sea, objetivo, con el mismo dinero pagar al doble de gente. Sí, ahora está, sí, está claro. Tiene un estilo a eso. Entonces, pues bueno, ahí estamos enredando, y también luego hay una cosa que insistimos mucho, y es en que el Pacto de Toledo solo lo forman miembros del Parlamento, o sea, son parlamentarios que desempeñan diferentes funciones, desde la presidenta Celia Villalobos hasta, bueno, el vocal de lo que sea. Periódicamente contactan con asociaciones, colectivos, pues con los sindicatos, con las asociaciones de empresarios, de autónomos y de la sociedad civil, como abogados, economistas y tal. Pero con los mayores, que somos más de 9,5 millones de pensionistas y jubilados, prácticamente no nos consultan. A través del Consejo Estatal de Personas Mayores nos llaman una vez al año o así, pues para ver cómo estamos, más o menos. Nos piden igual una opinión, pero es... como no es de, es que de carácter consultivo, entonces no tiene ninguna obligación de cumplirlo. Entonces lo que queremos es que se abra el Pacto de Toledo para que, además de parlamentarios, haya gente de colectivos de la sociedad actual en la que estemos nosotros incluidos de manera permanente, porque es que somos muchos, joder, y no podemos estar dejando que nos manipulen informativamente y menos con las cifras que luego nos aplican. Entonces ya, eso es algo que también... Lo de las cifras es sangrante. Y tanto. Bueno, pues muchas gracias por haberte acercado. Bueno, a ti. ¿Cuándo os volvéis a pasar por el ayuntamiento de visita? Pues el lunes. Otra vez el lunes y luego el día 17, que es la manifestación otra vez esta, que ya es no solo protesta, sino que sale del ayuntamiento, iremos hasta la Plaza Elíptica y si no cabemos continuaremos para el Sagrado Corazón. Vale, pues muchas gracias. A ti, Capo. Voy a volar el tren de Santurce a Bilbao. Este tema de la banda Bahía de Cochinos es una de las referencias que nos podemos encontrar en el libro Mierda de Vizcaya y sus grupos punk maqueteros, libro que ha escrito Andoni Fernández Azcaray, que tenemos aquí con nosotros. Aupa, ya es un viejo conocido de los micrófonos de este estudio. ¿Qué pasa, gente rockera? All right. Bueno, explícanos, ¿qué es este libro? Pues este es un pedazo de libro que hemos tenido el placer de hacer y es más que nada un libro que recoge un poco la cara B del punk en Vizcaya de los años 80. Un poco todas esas bandas que no se hablaban, que muy pocas veces se han hablado de ellas y me gustaría darle ese protagonismo que se merecían. Y como veía que encima se seguían haciendo estas reediciones de los grupos de Escorbuto, de Cicatriz, un poco de lo mismo, los documentales que sacaba en la ETV eran sobre el punk de los 80, eran lo mismo, todo el rato las mismas bandas, los mismos comentarios, todo igual, y nunca se hablaba de todas esas bandas que estaban por abajo, en esa efervescencia, ¿no? Sí, lo cierto es que si miras cómo se está escribiendo la historia de esa... De esa etapa da la impresión de que en Vizcaya había 6 bandas o 8 que eran las que tocaban, las que sacaban discos, pero lo cierto es que en cualquier Gasteche, en cualquier lonja de barrio, te podías encontrar un sinfín de grupos que, bueno, pues eso, que no llegaron más allá de una maqueta, de 3 actuaciones o... Efectivamente, y es eso un poco también, recuperar todos esos grupos que fueron teloneros y que estuvieron ahí detrás de todos esos grupos archiconocidos, ¿no? Y nada, pues me puse hace 5 años en la recopilación de información de todos estos grupos. Lo primero fue encontrar fanzines y todo eso de la época y al final pues hemos llegado a esto. Hemos llegado a 400 páginas con 60 y pico grupos y luego he hecho, para rellenar un poco el libro, he entrevistado a unas 10 personas que estaban dentro del rollo, pero que no eran grupos, quiero decir. Como yo. Eso es. Y también, pues claro, como gente del Gasteche de Bilbo, que me parecía muy reseñable por el hecho de ser, pues eso, de las primeras ocupaciones aquí en Vizcaya, a nivel ya de, pues, de conciertos, como es un libro musical, de modo de conciertos y así, pues muy, muy relevante. Y luego también, pues, el punto de vista, pues, de gente como Bolo, que tenían una... Que montó un montón de salas, Rafa Billy, Julián Vallejo con su fanzine Sorbemocos, Disco Suicidas, la primera disquete alternativa del Estado, luego también la sala Gahueco, muy importante en Bilbo, Pablo Cabeza y Pasqui, ¿no? Un poco el sonido y, o sea, otros puntos de vista, aparte de todas las entrevistas que hemos hecho de los grupos, aquí mencionados. Bueno, lo cierto es que Pasqui... que todos los conciertos que ha visto los ha tenido que ver, porque es donde trabaja, él es técnico de sonido. Eso es. Él tiene que ser una verdadera memoria viva. La verdad que sí, ha sido una joya. Tiene que acordarse. Sí, y la verdad que tiene muy buena memoria. Y aparte, me ha dado unas fotos que aparecen en el libro que son inéditas. Y lo que cuenta es tan guapo que lo he dejado para el final del libro. O sea, el final del libro también es una cosa. Es un testimonio increíble porque te cuenta eso, ¿no? Esa vivencia del estallido del punk en los años 80, pero de esa parte de sonido y de curro, ¿no? Ese curro de esa peña de la parte de atrás, ¿no? Que se curraban estas historias. Bueno, dices que has estado 5 años para hacer esto. Hace 5 años no tenías intención de hacer un libro, ¿no? Efectivamente, lo que tenía intención era hacer un... pues pensaba que no sé, que como no se hablaba... O sea, nosotros teníamos... Pensabas que no había. Claro, que no había tanto, no sé. Lo que sí que conocíamos nosotros eran grupos como Primitivos, Quinta Asamblea, sí que conocíamos. Los 091 nos sonaban de un grupo mítico de Baracaldo, el primero del punk y tal. Y la verdad es que luego, poco más. O sea, sé que yo sabía que Tonino había tenido... más grupos en los 80, pero no sabía... La Mortaja del Rey. Eso es. Luego también yo tenía una maqueta de Medanos de Singapur y también, Isidoro y su colección de puertas plegables. Bastante alejados del punk, pero bueno. Sí, y bueno, sí, sí y no a la vez, ¿no? Un poco, no sé, eso sí también ha sido un poco... Ha habido grupos aquí que como ya me han dicho, ¿no? De, jo, ¿cómo metes a Nueva Religión? Nueva Religión era un grupo bastante popero de Guecho, pero aparecen en las primeras crónicas del primer festival punk de Bilbo en Olabeaga, cómo tocaron Nueva Religión, como sus pintas o esa primera intención de hacer punk 77, aunque luego ellos hicieron otra cosa totalmente más descafeinada y más poppy, ¿no? Pero no sé, me pareció interesante meterlos por estar dentro de este estallido, estos primeros años. Y no sé, y como ellas, pues otras tantas. Y eso, yo pensaba que iba a ser un fanzine gordito, pero no me esperaba que al final, pues, joder, 400 páginas, porque no hemos metido nada de censura, lo hemos escrito tal y como hablaban, y así ha quedado, un tochaco. Bueno, un tochaco que esperamos que sea agradable de leer. Te habrás encontrado cosas curiosas, ¿no?, en esta investigación. Hombre, pues curiosas es el hecho de... Pues como te he dicho antes, yo por ejemplo sabía, se comentaba por Baracaldo que había un grupo llamado 091 que había sido el primer grupo de punk de Baracaldo, pero que apenas se sabía nada, en internet estaba buscando y nadie hablaba nada de ellos. O sea, en plan, se sabía que habían tocado con la banda trapera en el pabellón de la casilla de Bilbao y poco más. Y claro, ¿y cómo encuentras estas informaciones? Pues muy complicado. Y la verdad que fue una sorpresa, por una parte, encontrar, y fue de las últimas entrevistas, o sea, después de 4 años y medio encontré la persona de 091, el gran Cipri, que de aquí le doy un abrazo de haberle conocido, y luego también otros que me habían dado una ilusión de la hostia, era Corrupción, que aunque sí habían salido en un fanzine Destruye, había una referencia súper cortita de ellos y otra que escribía Roberto Mosso y ponía que nunca habían escrito que nunca habían grabado nada, que era muy difícil conseguir el contacto y un poco de información, y al final, joder, pues eran los dos primeros, eran del 77 los dos, Y entonces encontrar esos para mí ha sido un logro de la hostia. Estoy súper contento. Fuera aparte de haber conocido a toda esta gente que... Es que me la he gozado haciéndolo, la verdad, lo he pasado súper bien. Y siendo un bilbaíno, pues escuchar toda la historia de la ocupación de Bilbo Sarreko Gaztetxea, joder, para mí es muy importante porque siempre me he movido en estos ambientes. Y tener ese documento aquí plasmado en el libro, pues me parece una ilusión muy con mucho cariño, vamos. ¿El libro lo sacaste, como suele ser habitual, para la Soca de Durango? Sí, aunque no era tampoco mi intención, pero me llegó un día antes. Y como... Es una buena plataforma para presentarlo. Sí, pero tampoco, o sea, tampoco quería que fuese un objetivo, si no llego nada. Pero la verdad es que me ha ayudado muchísimo porque ha hecho que, como este libro es de todo Vizcaya, me he movido por todo Vizcaya para encontrar estas bandas. Sé que es un punto de inflexión. Todo el mundo pasa por ahí, además. Eso es. Entonces, yo es que, bueno, justo estaba con el colectivo de Pancha Records y como ahí presentábamos un single, pues le llamé al chico del puesto a ver si me podía dejar un sitio ahí al lado del single que presentábamos. Y a última hora, a ultimísima hora, me dijo que sí y llegué, pues eso, el día que se abría la Soca, llegué con un par de cajas y la sorpresa fue que me llamó al día siguiente que se habían ventilado y al día siguiente me volvió a llamar y flipé porque se vendieron casi 100 libros en una semana. Bueno, y en un poco más has vendido toda la primera edición. Sí, en un poquito más, te quiero decir que en 15 días, menos de 20 días, no teníamos ya ningún libro. Y eso es un éxito. Sí, la verdad que estoy flipando. Tampoco pensaba que... Hombre, al ser entrevistas sí que sabía, ¿no?, que iba a tener igual un poco de... Pues esta gente que... Pues que sale en las entrevistas, pues sí que estarían interesados y así. Pero no me esperaba que en menos de 2 semanas no tuviese ninguno. O sea, ninguno. Vamos, que mis colegas cercanos de ya... Esos de ya te lo cogeré... Como son cercanos, son los que se han quedado sin libro. Y mi familia, pues porque les llevé en una comida, vamos. Si no, tampoco los tenían ni mi aita, ni mi ama, ni mi hermana, ni nada. O sea que sí, estoy encantado, vamos. Bueno, y lo vas a presentar aquí cerquita, mañana, día 10, en el Gaztetxe Saspikatu. Eso es, la verdad que... Con más cosas, ¿no? ¡Buah! Va a ser una jornada increíble. Son unas jornadas... que lo organiza un colectivo anarquista aquí de Bilbao y lo han titulado como Larogiko Amarkada Ausnartzen, ¿no? Un poco analizando un poco la década de los 80. Y entonces va a haber a partir de las 11 va a haber peña tatuando, haciendo tatuajes talegueros. A las 12 va a haber la presentación de A los pies del caballo, narcotráfico y heroína y contra insurgencia en Euskal Herria. Se va a presentar el libro este de Justo Arriola y luego a las 2:30 va a haber una comida popular vegana y luego nosotros estaremos a las 5:30 presentando este libro. Eso que nos dejarán hora y media, 2 horas, que espero que sea hora y media, pero tengo que comentar que va a haber muchas sorpresas porque se han apuntado mucha gente del libro a participar. Entonces, o sea, me llamaron los de los grupos y bueno, he contactado con unos cuantos más para hacer una... Hace poco lo presentaste en Guernica, en Astra, ¿no? Eso es, el lunes. Este lunes pasado lo hemos presentado en Guernica. Y había un bonito elenco de aquella época. Sí, la verdad que ha sido una sorpresa porque no me esperaba que fuera a venir... por ejemplo, había contactado con los de Surrapak. Buena gente. Y Fosa Común. Y los de Seosti al final no pudieron venir, los tres grupos que he entrevistado de Guernica. Pero Surrapak vinieron el bajista y el cantante. Y buah, fue una pasada comentando todo aquello. Y luego Fosa Común, que aunque les pillase, fueron ya del 89. Eran como la última generación del punk. Un poco más oscuro, más tal, pero eso, y fue una acogida increíble en el Festival del Ecuec que hacen y que organizó Pueblo Rudelaris de Guernica. Y ahí estuvimos, pasamos una tarde muy guapa. Y eso, tengo que decir que para el de Bilbo, lo mismo, va a haber una exposición de fotos, una exposición de fanzines de los 80, va a haber la música de todas estas maquetas en directo, bueno, que vamos a pinchar para escuchar, y luego una mesa redonda con un montón de grupos que han participado en el libro, como puede ser 091, estos los Bahía de Cochinos que hemos escuchado al principio, los Corrupción, Primitivos, Quisquillas Farrangosas, Sarrasquia, Unasca, Pispirutos, Mierda Radiactiva, Inactivos, Gasteilac, Nueva Religión, Comando Vaticano, Desorden Público, Tripustelac, Deserción, la Peña del Gasteche de Bilbo, Sarra, que nos van a comentar también un poco las batallitas, y Su Santidad, y un montón de bandas. O sea que va a ser, vamos, va a ser una fiesta única, porque después de 30 años nunca se habían juntado tanta gente, ¿no? De ese entorno. Entonces va a ser algo guapo. Y luego a las 9, así, cerca de las 8 y media, 9, van a ver los conciertos de punk de con Orbel, Mármol y Accidente. Y durante todo el día, pues habrá la Asoca Anticomerciala. Vaya reparina que he soltado, ¿eh? Sí, hay todo de tirón. Bueno, sí. Pues muchas gracias. Que vaya mucha gente mañana. Nos lo pasaremos bien. Yo intentaré acercarme. Será un placer. Y nos quedamos con un poco de música de la época. Quinta Asamblea y probablemente su tema más mítico, Juanito Tiragomas. Aupa ahí. Un poco de rumbita catalana para alegrar la despedida. Yo no necesito conversar, porque adivino que ya sabes cómo soy. Y esto ha sido esta emisión de esta semana de Sin Acritud. Tú, cuando me miras, ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Ya sabéis que si queréis poneros en contacto con el programa, si queréis ser la gente que suele estar al otro lado de la mesa contestando mis preguntas, tenemos un correo electrónico, sinacritud@97irratia.info, y tenemos una página de Facebook donde también podéis dejar vuestros mensajes. Y sin más, hasta la semana que viene. ¿Dónde están? Ven, no queda tanto por vivir. Buenos momentos que podemos compartir. Ya solo sé vivir contigo. Sé que todo un día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos para siempre, means you'll always be my friend. Amigos para siempre, means you'll love that kind of red. Red for life, not just the summer or the spring. Ay, amigo para siempre. La amistad que nos ha unido.